Ansiosa ya de besar, porque estaba chiquilina, soñando al caminar, porque estaba chiquilina, con la ilusión de un amor. Caminando, soñando con un amor, con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar. Boquita chiquilina, soñando al caminar, boquita chiquilina, con la ilusión de un amor. Coqueta va chiquilina, soñando al caminar, coqueta va chiquilina.